Y esto tiene que ver con un reclamo de larga data que vienen haciendo desde el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Mar del Plata, el SIVARA, que tiene que ver con la regulación de la actividad de los trabajadores que se dedican a la venta de comida callejera, concretamente los choripanes. Ha habido muchos idas y vueltas con esto. Lo cierto que desde hace mucho tiempo se está pidiendo que el Consejo Deliberante actúe y elabore un marco regulatorio para esta actividad que tiene a mucha gente dedicada en la ciudad de Mar del Plata, y lo cierto es que a lo largo de todo este año no ha habido ningún tipo de respuestas por parte del legislativo. Para conocer los detalles de esta iniciativa y en qué está hoy por hoy esta cuestión, es que estamos en comunicación con Ariel Greco, quien es el responsable social y gremial de el SIVARA. Ariel, buen día, acá te saludamos Ariel y Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ariel? Juan, buen día para ustedes, todo el equipo y la audiencia de la radio. Bien, muy bien. Bueno, primero, si se quiere, Ariel, consultarte, hacer una especie de resumen, de periodización de cuándo arranca esto, cuándo es que ustedes tienen el primer contacto y elaboran este pedido para que el municipio, tanto legislativo como el ejecutivo, tomen cartas en el asunto y finalmente le den un marco regulatorio a la actividad de la venta de choripanes en Mar del Plata. Mira, nosotros durante el verano pasado comenzamos a hacer un trabajo de regulación del Estadio José María Minella con los trabajadores ambulantes que trabajan en el estadio de hace muchísimos años, luego de comenzar a hacer un trabajo social importante y descubrir que hay muchos trabajadores que trabajan desde hace muchísimos años con concesiones que van cambiando y que, bueno, que a lo largo del tiempo no pueden demostrar una relación laboral con estos concesionarios, que obviamente en el momento de llegar la posibilidad de jubilarse no tienen los aportes necesarios porque ni el concesionario ni los responsables del concesionario, en este caso el municipio, se hicieron cargo de la cuestión, ¿no? Lo dejaron como que pasara así nomás. Ahí empezamos a hacer un trabajo social donde, gracias a una herramienta importantísima como el monotributo social, pudimos hacer cerca de 150 vendedores ambulantes monotributistas para que estuvieran dentro del sistema, para que tuvieran su aporte social y su obra social, y obviamente después otro tipo de condiciones, defender otro tipo de condiciones de trabajo. A partir de ese trabajo, que fue durante todo el verano, tuvimos la posibilidad de empezar a charlar con los diferentes puestos de choripán que están alrededor del estadio, y ahí, bueno, ahí empezamos a encontrar una desesperación de parte de la gente de tener ganas de trabajar, de ser su única fuente de trabajo en una ciudad obviamente con la desocupación como tiene Mar del Plata, y con gente con ganas de trabajar y con ganas de estar dentro del marco de la ley, ¿no? Ahora ahí es donde dijimos, bueno, a ver, estaría bueno poder armar un proyecto de regularización de venta ambulante, teniendo en cuenta, si bien hay muchas críticas que tienen que ver con la venta de alimentos en la vía pública, me parece que pensar hoy de esa manera atrasa un poco, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas ciudades en la Argentina, incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Santa Fe, en donde se venden alimentos en la vía pública, pero donde aparece el Estado municipal poniendo límites, ¿no? En este caso, que nos parece bárbaro, ahí armamos el proyecto, donde la idea es que se pueda regularizar la venta de choripán, donde haya una X cantidad de permisos, donde cada permiso sea una familia, donde tengan que hacer un curso de manipulación de alimentos, tengan una libreta sanitaria, sean monotributistas sociales, eliminar el tema del carbón, de parte de la cocción del choripán, en este caso con una parrilla a gas. Y ahí es donde se arma el proyecto, se arma un carro modelo, porque fue uno de los inconvenientes que saltó en algún momento, de qué tipo de carro se iba a trabajar para reemplazar el tambor que tienen los choripaneros. Y bueno, ahí se armó un carro modelo con un montón de medidas de seguridad, medidas de higiene, techado, bueno, en un montón de condiciones, y ahí pedimos una reunión con cada uno de los presidentes del bloque el 18 de marzo, nos reunimos con los presidentes del bloque del Consejo Deliberante de General Pueyrredón, vamos con el proyecto en mano, le comentamos, nos hicieron preguntas, las respondimos, en este caso estuve yo personalmente en representación de José y de César Lencina, que son el delegado regional y el responsable de organización del sindicato, y al día siguiente, el día 19 de marzo, después de tener una charla en donde yo realmente me fui con una sensación positiva de parte de los presidentes del bloque, como que había interés en que esto se pueda llevar adelante. Al día siguiente presento el proyecto por mesa de entrada, Y bueno, pasaron ya prácticamente 4 o 5 meses y no hemos tenido ninguna respuesta ni ninguna convocatoria de parte de los concejales para trabajar en este proyecto. Nosotros lo que decimos es, a ver, desde de entrada, en este momento yo se los planteé a los presidentes de bloque, acá nosotros como Sindicato de Vendedores Ambulantes queremos poner un granito de arena en una situación que lleva muchísimos años y muchísimas décadas en Mar del Plata y en donde no se le ha prestado atención, no se ha comprometido, no se ha trabajado. Ahora, no pretendemos que el proyecto nuestro salga al 100% como lo presentamos. Eso me parece que no es un interés que pueda llegar a tener nadie, sino lo que queremos es que se pueda regularizar la situación, que esta gente pueda trabajar tranquilo, que tengan que salir de que salgan de trabajar en la ilegalidad, y obviamente los concejales creo que pueden, en principio, leer el proyecto, comprometerse en esta cuestión, y después, si quieren agregarle cosas, sacarle cosas, ese es otro tema técnico y legal que lo tendrán que manejar ellos. Ahora sí, lo que te puedo decir, después de 4 o 5 meses, es que realmente lo que preocupa es la falta de interés y la falta de compromiso de tratar de solucionar esto, que empeora en verano, porque en el verano no solamente están las 20, 30 familias de Mar del Plata, sino que viene gente de afuera, y ahí es donde se termina complicando más, porque empiezan a correr el alcohol, hasta quizás el tema de drogas. Entonces lo que nosotros queremos es que el municipio intervenga en esta cuestión, que se puedan armar 30, 40, 50 permisos, lo que decía el municipio, que el municipio ponga las reglas, que para eso también está dentro del proyecto, y que se le pueda dar un orden a esto, ¿no? En este caso, cuando hablo de torneo de verano de Estadio Minella, tiene que ver con todas esas 30 o 40 familias que trabajan alrededor del estadio, y que durante el año nosotros proponemos, a través del proyecto mismo, que se pueda ubicar en diferentes puntos de Mar del Plata, que no afecten al paisaje de Mar del Plata, que no afecten a comerciantes de Mar del Plata, y que tienen que ver con puntos como, por ejemplo, no sé, desde Champagnat y la zona de Apan, todo por Champagnat, hasta Ruta 88, obviamente en diferentes lugares, ¿no? Después, uno conoce que hay un puestito de choripán, no sé, en Polonia y 39, hay lugares periféricos de la ciudad donde puede estar el carro bien armado, pagando un canon municipal como corresponde y con todas las condiciones que te decía recién. Ariel, nos mencionabas la idea central esta de que cada concesión sea para una familia. Hasta este momento, ¿cómo se viene manejando? ¿Cuál es la lógica por la cual se otorgan la posibilidad de trabajar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo está, obviamente regulado no, pero cómo se está rigiendo hasta este momento? Cuando nosotros en el proyecto hacemos hincapié en eso, tiene que ver con una situación que nosotros conocimos a través de charlar con cada uno de los trabajadores y que tiene que ver con una situación en donde algunas personas proveen al resto de los choripaneros de claro. El tambor, del carbón, del pan, del chorizo, y esas personas terminan trabajando para ellos, ¿no? Claro. O sea, termina generándose un monopolio de puestos de choripán. Entonces, el proyecto, más allá de la regulación, de que la gente pueda trabajar dentro de la legalidad con los requisitos que le ponga el municipio, también va a generar eso, que cada una de esas familias que vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo con la venta de choripán tengan su permiso y su independencia para manejar, en este caso, su negocio, diríamos, ¿no? Y que no tengan que estar siendo utilizados laboralmente por otras personas. Por eso, esa es una cuestión que nosotros lo vimos en el verano, que lo denunciamos, que cuando nos sentamos con los presidentes del bloque le planteamos la urgencia de solucionar uh-huh. esto, también con respecto a ese tema, que no corresponde que nadie utilice a las familias o a los trabajadores para beneficio económico de ellos, ¿no? Entonces lo que decimos es, a ver, en la medida que esto se demora, en la medida que no se comprometen los concejales a trabajarlo, están siendo cómplices de esa situación. Tanto de la situación en el verano, cuando vienen 20, 30 o 40 choripaneros de diferentes lugares del país, y también en este tipo de situación en donde hay gente que va y que pone su trabajo para que ganarse 2 pesos o 10 pesos por día, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces ahí es donde nosotros decimos, este proyecto tiene que ver con terminar con una cuestión de muchísimos años de gente que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de estar dentro del sistema, que tiene ganas de estar dentro de la ley, pero que hay un Estado municipal ausente que no se ha preocupado, y hoy teniendo una herramienta como la que le proveemos nosotros a través de este proyecto, tampoco hay un compromiso como para querer solucionar esto. Uh-huh. Ariel, ¿cuáles fueron las respuestas o los fundamentos de los presidentes de bloque a la hora de darte una respuesta con respecto a este tema, sobre todo los concejales oficialistas? Mira, ellos, el planteo, uno de los planteos que realmente me llamó la atención viniendo del oficialismo también, tenía que ver con el tema de la venta de alimentos en la vía pública, que ellos consideraban que iba a ser difícil que la gente de bromatología aceptara esta cuestión. Entonces, ahí mi planteo fue, a ver, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que si bien obviamente el municipio tiene que estar encargado de lo que tiene que ver con la venta de alimentos a través de su manipulación para no generar ningún tipo de inconveniente de salud en ninguna persona, en ningún ciudadano, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que existen los puestos de pochoclos que están habilitados y que también manipulan alimentos, ¿no?, que terminamos ingiriendo nosotros y que se compran en vía pública. Ahora, ¿por qué no ha sucedido nada? Porque hay un control, porque son monotributistas sociales, porque tienen un curso de manipulación de alimentos, porque tienen una libreta sanitaria, porque hay un control estricto mensual o bimestral de parte de bromatología del municipio para que estas personas cumplan con todo esto. Entonces, de la misma manera puede pasar con el tema de los puestos de choripán. Y después, bueno, ni siquiera, o sea, ni hablar de, uno no necesita viajar por el mundo, solo con ver una película, puede ver los famosos puestos de hot dog en Nueva York, en diferentes lugares de los Estados Unidos, o la venta de alimentos en un montón de ciudades de diferentes países del mundo. Y sin remitirnos afuera, al extranjero, dentro de lo que es la Argentina, en Capital Federal, el mismo sindicato de vendedores ambulantes presentó un proyecto en el año 2004 y a partir de ahí se regularizó la venta de choripán en la vía pública. Uno puede ver los puestos por la costanera en Buenos Aires. Entonces, no es una traba tampoco. Me parece que acá lo que hay que hacer es meterse un poquito más en el tema, comprometerse, y sobre todo lo que para mí, a ver, indigna un poco es, por ejemplo, cuestiones como las que nos sucedió con el concejal Fiorini, que después de 4 meses, donde yo estaba esperando que nos convoquen para tratar este tema y para charlarlo y para trabajarlo en conjunto, veo que aparece en un medio de Mar del Plata diciendo que tenía un proyecto que lo iba a impulsar, que me parece perfecto. Ojalá no hubiera uno o dos, hubiera 50 proyectos y podamos ir en la perfección o buscar el mejor proyecto para poder solucionar esto. Ahora sí, lo que molesta es que durante supuestamente, si presenta un proyecto, si una semana antes de las elecciones, donde él es candidato, precandidato a intendente, plantea que tiene un proyecto y no fue capaz durante 4 meses de convocar al sindicato de vendedores ambulantes, que era el que presentó el primer y único proyecto que realmente hoy hay en la municipalidad, entonces vos decís, no, pero pará, acá hay un interés electoral de parte de él. Entonces eso también te da un poquito de bronca, y sobre todo, a mí en lo personal, si bien yo estoy a cargo de un registro civil en Mar del Plata hace 10 años, estoy trabajando socialmente en el sindicato, yo crecí en la calle como vendedor ambulante, tengo mi familia que es vendedor ambulante, mi mamá, tengo hermanas, entonces uno sabe las condiciones de vida de esta gente y lo que significa estar en la calle con el frío, con la lluvia, y tener que estar mirando que no vengan los inspectores porque por ahí vienen y te decomisan la mercadería y te llevan los puestos y te sacan todo. Entonces, si uno tiene voluntad como ciudadano de estar dentro de la legalidad, necesitamos un Estado que esté presente y que regule esta situación y que no sea la más fácil mantenerlo en la ilegalidad, ¿no? Sí, y por todo lo que nos estás contando y por los tiempos que estamos viviendo en función de la coyuntura política, electoral y demás, no sé, tu opinión mía, vos me dirás, hay realmente poca expectativa que esto de acá a antes de la temporada pueda tratarse. Me parece que no hay mucha voluntad. Mira, yo lo que creo, ¿sabes qué? Es que, a ver, en primer lugar, me parece increíble que cuando desde Sibara trabajamos para presentar un proyecto para regularizar una situación que, como te decía hoy, viene de varios años y hasta de varias décadas, se podría decir, no haya voluntad de solucionar esto, que en realidad lo que se está haciendo es generar fuentes de trabajo en la ciudad con mayor desocupación laboral del país. Entonces decís, la verdad, yo te digo, cuando lo presentamos el 19 de marzo, yo digo, bueno, no sé, por ahí va a llevar un mes, 2 meses, 3 meses, entre que lo lea cada concejal, los asesores, lo trabajen técnicamente, entre a la comisión para que se trate en comisión, para después luego ser derivado al recinto y ser votado. Digo, va a tardar 2, 3, 4 meses. Ahora, cuando en la medida que iban pasando los meses y llega el 9 de agosto, digo, bueno, quizás está bien, están con la cabeza puesta en el 9 de agosto, es entendible hasta por ahí nomás. Ahora salimos a reclamar porque decimos, bueno, no, ya está, a ver, sí, claro. Si bien hay un 25 de octubre que vienen las elecciones, me parece que lo pueden ir trabajando el proyecto para quizás llegar a la temporada que viene con algo solucionado. Me parece que, a ver, si yo le he mandado a varios medios el proyecto, si uno se pone a leer el proyecto y analizarlo, me parece que es como que le hemos servido en bandeja la posibilidad de regularizar esto. No hay que trabajarlo mucho, no hay que agregarle mucho, obviamente si quieren están en todo su derecho los concejales, pero me parece que está todo dado para que se pueda regularizar y que se le pueda poner límite y que la gente pueda trabajar en forma tranquila. Lo que obviamente hace falta es compromiso, y es lo que uno se pregunta, si realmente hay compromiso de parte de los concejales que nos representan hoy en el Consejo Deliberante. Ariel, ¿cómo continúa todo a partir de ahora en cuanto a los reclamos, y si la semana que viene tiene pensado acercarse nuevamente al Consejo Deliberante para una respuesta definitiva? Mira, yo pedí, dada la situación de los comentarios de la publicación en un medio de Mar del Plata del concejal Fiorini, al día siguiente presenté una nota pidiendo en forma urgente al presidente del Consejo Deliberante una reunión con cada uno de los presidentes de los bloques, no solamente para ver esa situación que nos había parecido injusta, indignante, sino también para empezar a tratar esa cuestión. Al menos uno dice, bueno, a ver, no, por lo menos que nos convoquen y que nos digan, no, mira, la verdad, este punto o este artículo nos parece mal, me parece que había que cambiarlo, bueno, perfecto. O que nos digan, no, no hay ninguna posibilidad, y bueno, y ahí veremos cómo actuamos como sindicato. Ahora, lo que sí molesta es que no haya ningún tipo de compromiso como para siquiera convocar o preocuparse en poder leer el proyecto y en poder empezar a avanzar en esto. Así que bueno, en principio esperaremos un poco más, y bueno, obviamente como herramienta, como tiene cualquier sindicato, en el caso de que no se pueda, que siga habiendo falta de compromiso de parte de los concejales, si tenemos que ir al Consejo Deliberante, al recinto, a pedirles a ellos personalmente, con todos los trabajadores, que empiecen a trabajar y a tratar el proyecto, lo vamos a hacer, eso no hay ningún tipo de duda. Sí, es entendible esto, uno escucha los argumentos, que estamos en periodo electoral, pero la verdad es que ya llega un punto en el cual, digo, lo hemos mencionado también, ¿no? El Consejo Deliberante estuvo casi un mes sin sesionar, sesionó recién ayer, porque la prioridad de prácticamente todos los que estaban en el Consejo tenía que ver con lo electoral, pero la prioridad realmente es primero hacer lo que tienen que hacer. Ya son concejales ahora, y paren un poquito, muchachos, está todo bien, pero está bien, está parte de las reglas del juego, están en todo su derecho de querer ser reelectos, volver a ocupar otro cargo y demás, pero hay una prioridad y hay un laburo que están haciendo ahora, que es el de tratar los asuntos que están ahora. Y vos nos contás que esto entró el 18 de marzo, estamos hablando, ya se pasó todo el año. Aparte, mira, si nos ponemos a ahondar un poquito más en las cuestiones que tienen que ver con el Consejo Deliberante y con quienes votamos nosotros para que nos representen en este tipo de cuestiones, entre otras, a ver, acá no es que hay un concejal que está solo y que durante, a ver, no sé el tiempo que estarán en el Consejo Deliberante, algunos estarán 2 horas, 3, 4, 5, 8 horas por día. Ahora, más allá de ello, no es que ellos solos tienen que ponerse a leer el proyecto o en su casa o en el Consejo Deliberante, sino que tienen un grupo de asesores. Tienen un grupo de asesores que cobran un sueldo que es pagado por todos los ciudadanos. Entonces acá no es que un solo concejal, una sola persona tiene que trabajar en esto. Tiene un grupo de personas alrededor que trabaja para técnicamente presentar proyectos, crear proyectos o leerlos para después acompañarlos o no. Entonces estamos hablando que, por eso te digo, hay realmente, uno nota realmente una falta de compromiso. El tema electoral está perfecto, pero bueno, a ver, no podemos estar pensando que no, este año no, porque hay elecciones, o falta un mes, o faltan 2 meses, o faltan 5, o el año que viene. Me parece que se les paga para que estén 4 años representándonos y tratando de solucionar este tipo de cuestiones. Y en este caso no te estoy hablando de algo que empezó a suceder hace un mes, estoy hablando de algo que es durante décadas en Mar del Plata. Por eso a mí en realidad me indigna, porque yo lo he vivido personalmente siendo vendedor ambulante y estando en la calle y pasando frío y lluvia y sabiendo que con 7, 8, 9 años veía que mi papá tenía 7 hijos y se había fundido y se había quedado en la calle y no había trabajo, y le quedaban 2 opciones, o salía a robar o era vendedor ambulante. Gracias a Dios eligió ser vendedor ambulante. Ahora, crecer al lado de tus padres, viendo lo que están trabajando, que quieren trabajar, y que el Estado municipal en este caso viene, los corre, les saca la mercadería, les pega, es realmente injusto, injusto, ¿entendés? Entonces, a mí me gustaría que cada uno de los que hoy nos representan en el Consejo Deliberante se pongan en el lugar de esta gente, que quiere trabajar dentro de la legalidad, que quieren que ellos, como representantes, se pongan a trabajar este tema y les digan, bueno, miren, ustedes sí, vos como requisito para tener, para regularizar el puesto de choripán, para tener un permiso, tenés que tener tantos años trabajando en esto, demostrármelo, tenés que tener una libreta sanitaria, tenés que tener ser monotributista social para aportar en este caso, tenés que hacer un curso de manipulación de alimentos, que va a ir a controlar aromatología una o dos veces por mes, ¿me entendés? Me parece que tiene que ponerse a trabajar los mecanismos que tiene el Estado y es lo que no está sucediendo. Y bueno, por eso te digo que estaría bueno que cada uno de los concejales se pongan un poquito, que piensen un minuto nada más la situación de esta gente y ahí se pongan a trabajar. Ariel, esperemos que así sea. Nosotros de aquí, bueno, difundirlo y darle continuidad a este reclamo. Desde ya, nuestro apoyo, nos parece que el reclamo es más que justo. Lo que se está pidiendo es laburar en condiciones dignas, ni más ni menos. Así que te mandamos un abrazo y ante cualquier novedad nos volveremos a comunicar. Que tengas un buen día. No, realmente muchísimas gracias para vos, Ariel, para Juan. Realmente en este tipo de situaciones donde a veces se hace difícil que lo puedan escuchar, obviamente la ayuda y la colaboración de los medios para hacer un puente de difusión, ¿no? Ayuda muchísimo, así que bueno, agradecerles a ustedes y bueno, seguiremos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo grande.